ahí viene Leandro, a ver si viene. Está hablando con Junior, con el preparador físico. Hola Junior, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Leandro? Estamos en vivo por AM570 Radio Argentina, sé que no se debe, te pido permiso. Bueno, ¿cómo están por esta noche, Leandro? Bien, con las expectativas del comienzo de la liga y con un poco de expectativa de ver cómo va a ser el funcionamiento del equipo, pero bien, contentos porque es muy lindo inaugurar la liga y esperemos que sea un buen marco, ¿no? Equipo nuevo, equipo conocido, siempre que hay cambios, independientemente de que mantengas una base, es como que hay que inyectar otra adrenalina, ¿no? Sí, tenemos incógnitas, porque hay dos jugadores diferentes en el 5 inicial ya, y bueno, el funcionamiento no es tan fácil que sea el mismo del año pasado, así que tenemos algunas incógnitas, porque en los partidos previos fuimos irregulares, por un momento lo hicimos bien y por un momento mal, así que veremos con el transcurso de la liga cómo nos acomodamos. El hecho de que haya pasado lo que pasó con el tema de la cancha, del once unido, juega en la cabeza del entrenador, de los jugadores, ¿o no tiene nada que ver? No, realmente creo que no tiene nada que ver, es totalmente algo dirigencial. Nosotros jugamos donde la dirigencia nos dice, no somos consultados sobre esos aspectos, que es lo mejor que me puede pasar para poder focalizar en lo deportivo, así que no, la verdad que bastante alejado está de nuestra preocupación en estas situaciones dirigenciales. ¿Qué es lo bueno que puedo ofrecer Quilmes hoy y qué cosas te faltan para mejorar? Me parece que nos falta rodaje de equipo, nos va a faltar, no vamos a tener buen volumen de juego en ofensiva, no, eso creo que no va a ser se va a ver un equipo nuevo de pretemporada, no estamos bien en ese aspecto y esperemos que podamos ser muy agresivos atrás y que nos hagamos fuerte atrás, a ver si podemos correr y podemos llevar el partido por otro lado. Entusiasma el formato nuevo, todavía no lo tenés tan claro, lo vas a ver durante el rodaje, lo vas a descular ahí. Me parece que algo bueno, pareciera algo bueno, menos cantidad de viajes, ¿no? Menos kilómetros recorridos, pareciera algo bueno. Me parece que hasta que no termine esta liga y no sepamos qué cómodo estamos, no lo vamos a saber. Estoy totalmente en desacuerdo con no parar en las fiestas. No me parece adecuado para nuestra liga no parar en las fiestas, porque con viajes por medio hay mucho movimiento en el país, no es bueno salir a las rutas en ese momento, los jugadores necesitan ese descanso, puede ser menor o mayor, eso es discutible, pero no estoy de acuerdo con que se juegue entre fiestas. Leandro, la última, y te dejo terminar el entrenamiento, que nos metimos ahí, te agradecemos muchísimo el tiempo. ¿Tenés los 5 para esta noche? Sí. Sequeira, Baxley, Marín, Clark y Romero. Bueno, suerte y muy buena temporada y gracias por la onda siempre. No, esperemos, gracias a usted. Ahí está, bueno, pasaba Leandro Ramela, el técnico de Quilmes, que le agradecemos que nos haya dejado entrar al entrenamiento y nos haya permitido llegar hasta aquí. A ver.